CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a nivel de la Cámara de Senadores entra en la última etapa, por lo menos de comisión. Adelantaron para el día 20, viernes, el comienzo de la votación en la propia Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que iba a ser el sábado. Así salvan el día sábado y después siguen el día lunes, martes y miércoles en esa votación. De cara al día 30, que sería en principio el día 30 de noviembre, que comienza la votación y se da la votación en general, después el articulado hasta el día 3, tienen hasta el día 4 para terminar ese trabajo. Va a haber modificaciones, por lo tanto el proyecto va a volver a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados acepte esas modificaciones. Esas modificaciones son redirecciones de dinero hacia distintos puntos de vista según con quién hables. Si hablas con la oposición, y en este caso Frente Amplio, tiene algunos lugares a donde considera que debe ir dinero y de dónde sacarlo, y si hablas con la coalición multicolor, tiene también, en menor medida, pero tiene también algunos cambios vinculados a dinero, redireccionando de un lugar a otro. ¿Por qué decimos distinto? Porque más allá de eso, decíamos, en algún lado tiene que haber algún punto de contacto, y se lo decíamos al senador Charles Carrera, que es el coordinador de la bancada del Frente Amplio, que en conferencia de prensa expresaba cuáles eran los lugares a donde el Frente Amplio quiere mandar dinero y de dónde lo quiere sacar. Él manifiesta que ese dinero debería salir de un fondo de imprevistos, que maneja unos 40 millones de dólares, según indica el senador de Frente Amplio, más algunos cargos que se crean en el Ministerio de Desarrollo Social y que no deberían crearse, y con ese salario aumentar la capacidad monetaria para desviarlo hacia otros puntos que sí, desde su visión, se necesita fortalecer a nivel del gobierno. Vamos a escuchar lo que decía el senador Charles Carrera, coordinador de la bancada del Frente Amplio. Como un presupuesto de espalda a la gente, y lo que estamos proponiendo son algunas medidas que consideramos que son esenciales a los efectos, bueno, de remediar un poco esta situación. Es asegurarle algunos recursos a la ANEP para que infraestructura que va a recibir este año tenga los recursos humanos suficientes. Algunos recursos a ACE, que entendemos que son necesarios en este momento de pandemia, donde se da una situación de desempleo y una serie de usuarios que están recurriendo a ACE. Recursos a la Universidad de la República para asegurar triplicar el número de becas, y recursos para el Hospital de Clínicas para asegurar el normal funcionamiento. Asimismo, proponemos algunos recursos a la UTEC para que se logre la continuidad de las carreras en el interior y el desarrollo en todo lo que tiene que ver con la innovación, y algunos recursos en lo que tiene que ver con el INAU, que hay que asegurarle recursos para atender a la primera infancia, a la adolescencia, y lo mismo el INISA. Al sistema de justicia también estamos proponiendo que se debe asegurar recursos en lo que tiene que ver el cumplimiento de la ley de violencia basada en género, y lo mismo en lo que tiene que ver con la fiscalía. Y un aspecto que nos preocupa es que la JUTEP nos denunció aquí en la comisión que no tenía recursos para el mantenimiento del sistema de declaraciones juradas. Son algunas medidas que estamos proponiendo. Esas medidas rondan entre 40 y 65 millones de dólares, 40 millones en el 2021, 60 millones al final de este periodo, y sería el 0,1 del Producto Bruto Interno. Es decir, es algo razonable y llegaría a coadyuvar mucho con mejorar la vida y el bienestar de nuestro pueblo. ¿De dónde salen los recursos? Esos recursos en principio salen de un fondo de para imprevistos que tiene el presupuesto nacional. Es un fondo que ronda alrededor de los 500 millones de dólares al año, y después resignaciones. Nosotros estamos proponiendo que no es el momento, por ejemplo, para crear algunos cargos de particular confianza en el MIDES. El MIDES, que es el ministerio que tiene que atender los más necesitados, no existe razón para crear cargos con altos sueldos y tener una partida muy importante en compensaciones. Lo mismo lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, que crean algunos cargos muy importantes. Estamos proponiendo una reasignación también en lo que tiene que ver con la línea presupuestal que tiene que ver con la creación de algunos cargos de generales. Lo que estamos proponiendo es que esa partida vaya con destino a la tropa, es decir, el salario de los que menos tienen en el Ministerio de Defensa, y esa partida estaría ayudando a un aumento de un 30% en esta partida que se están proponiendo los soldados. Había un criterio que el Ministerio de Economía había insistido, era de no aumentar el gasto, sino que trabajar sobre el dinero que ya está destinado al presupuesto. ¿Estos cambios no significan ninguno de esos? Estos cambios van en la lógica de las líneas presupuestales, de la propuesta que vino el Poder Ejecutivo. Estamos siguiendo la misma orientación de lo que hicieron los diputados de la bancada oficialista en la Cámara de Representantes. Es decir, nosotros no tenemos facultades para aumentar el gasto, sino lo que nosotros podemos hacer es reasignar. Y a partir de estas reasignaciones es que estamos haciendo esta propuesta. Bien, finalmente, muchas de estas propuestas ya habían sido también planteadas en la Cámara de Diputados, que no fueron atendidas. ¿Por qué insistir ahora si ya una vez se acordó que no? Algunas propuestas fueron propuestas en diputados. Lo que estamos proponiendo ahora es, la discusión parlamentaria todavía no culminó. Esta es una etapa que se está dando en el Senado. A nosotros nos preocupa, como le dije al principio, que sea un presupuesto que no se lleve en consideración la circunstancia que está viviendo el país. Es un presupuesto que nos lleva en consideración la emergencia sanitaria que fue decretada en marzo de este año. Y nosotros lo que queremos asegurar es los recursos necesarios para el normal funcionamiento de algunos organismos que son centrales. Todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, nosotros creemos que es central. Y esa es nuestra línea de trabajo. No han podido conversar extraoficialmente porque el viernes también la coalición de gobierno también hizo una serie de intentos de redireccionar dinero para becas universitarias, para aumentar la tropa militares, para ver si de alguna manera hay puntos de contacto. Sin lugar a dudas, por lo que pudimos estar conversando en el ámbito de la comisión, algunas de estas medidas van a tener un resultado positivo, pero bueno, es lo que nos quedan estas últimas dos semanas para llegar a ese trabajo final. Bueno, lo que dice Penadez es que en realidad no ha conversado nada. De lo que acaba de decir Charles Carrera, dice, sí, hemos tenido algunos puntos de contacto y de diálogo. Dice Gustavo Penadez que no han planteado nada dentro de la comisión. Lo otro que dice el senador del Partido Nacional, que es además el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, es que ese fondo de imprevisto del cual habla de unos 500 millones de dólares Charles Carrera no existe. Por lo tanto, si no existe, no se puede sacar dinero de allí. Cuando hay un imprevisto, Rentas Generales establece dentro de sus fondos destinar dinero específicamente a atender una situación extraordinaria. Por lo tanto, no coincide con la lectura que hace el Frente Amplio de dónde sacar recursos. Y sobre lo que son los cargos de confianza, directores en el MIDES, dice que esos salarios no alcanzan para lo que es el pedido de redistribución que hace también en este caso el propio Frente Amplio. Hay un tema más que es el de la UAM. El Frente Amplio ha dicho que la idea del gerente general es que sea una persona elegida por concurso, técnicamente independiente, teniendo la presidencia de la Intendencia y teniendo la Secretaría General del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dentro de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Ustedes saben que hay problemas en la interna de la coalición de gobierno que se resolverían en este tema enmarcando un gerente general que esté un poco representando a aquellas agremiaciones de productores que han quedado supuestamente enojados por cómo ha sido la salida para este tema. Ahora, si es así, el Frente Amplio dijo que eso no lo vota. Me lo comentaba el senador Charles Carrera, si es así ese cambio, ellos no lo votan. Lo que dice Penadez es que este gerente general se va a elegir por concurso, pero que va a intentar representar a todos, lo cual vamos a ver cómo hace para representar a todas las partes, pero que no quiere todavía adelantarse y que no es bueno que todavía se salga a decir voto esto, no voto esto, otro, cuando todavía se está en plena discusión. Escuchamos lo que decía entonces el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadez. La comisión, ni nos han hecho llegar ninguna sugerencia a los senadores de la coalición, la estamos esperando. Si es la misma que en la Cámara de Representantes, la analizaremos será muy difícil tratar de incorporar cosas que ya en la Cámara de Diputados se les dijo que no. ¿En ese momento en la Cámara de Diputados ya había un acuerdo con los senadores para rechazar estas propuestas? No, de ninguna manera. No. Vamos, estamos esperando que lleguen las propuestas. Una vez que lleguen las propuestas las vamos a analizar y no descartemos. O sea, el espíritu es un espíritu de poder incorporar lo que se pueda mientras que tenga financiación y vaya en línea con lo que el gobierno de coalición pretende llevar adelante. No tenemos ningún inconveniente ni ningún prurito ideológico para no poder incorporar, como ya lo hicimos en la LUC. En la LUC hay cantidad de sugerencias hechas por el Frente Amplio que fueron tomadas en cuenta y fueron incorporadas al texto, así que en este sentido no tenemos problema. Los recursos que plantea el Frente Amplio, según lo que nos decía el senador Charles Carrera en una nota que hicimos con él, tiene que ver con utilizar un fondo para imprevistos. ¿Ustedes lo ven viable eso? Ese fondo para imprevistos del que todo el mundo habla, en realidad no existe. O sea, el fondo para imprevistos son reservas que tienen los ministerios para poder eventualmente, ante situaciones de emergencia, poder echar mano. Pero no nos imaginemos que es una especie de bolsa en la que hay plata y de ahí sacás para todos lados, porque eso no es así. Entonces, cuando se habla del fondo de imprevistos para financiar proyectos, es porque en líneas generales no se tiene de dónde financiar. Me parece realmente sorprendente que un partido que estuvo 15 años en el gobierno no sepa esto. Y si no, se trata de una picardía política, porque en realidad el fondo de imprevistos no tiene fondos para poder ser destinados a la redistribución para el uso de gasto corriente del presupuesto. Senador, ¿se va a resolver en este caso en la interna de la coalición de gobierno el tema de la UAN y algunos desacuerdos que había por parte de lo que es la figura del gerente? Se lo pregunto porque dice el senador Charles Carrera que si pasa eso, de frente no lo muestra. Bueno, a ver, hay tiempo todavía para dialogar. El acuerdo en líneas generales está logrado, es un buen acuerdo, estamos todos de acuerdo en el mismo. La figura del gerente general es una figura que tiene una importancia muy grande y lo que se pretende en definitiva es que quien vaya a ocupar ese cargo llegue por concurso, logre el consenso de todos los que integran la vida que va a estar dentro de la UAM, o sea, gobierno nacional, gobierno departamental, productores, comerciantes, y es en ese sentido que lo que se busca es darle amplitud a la hora de designar a alguien con idoneidad gerencial y con el consentimiento y conocimiento fundamentalmente de los actores que van a trabajar a diario en el mercado modelo. No le encuentro ningún cambio tan importante como para podernos negar de entrada, pero es un tema que se está conversando. Le vuelvo un momentito sobre lo anterior. Si no existe un fondo de imprevistos, ¿cómo se manejan esas situaciones entonces? ¿De algún lado se debería poder sacar ese dinero? Cuando usted habla de algún lado, ¿en qué sentido se refiere? Ante un imprevisto, ¿cómo bueno, es que se justamente que los imprevistos a los que está recurrido ese fondo de imprevisto es una situación de emergencia y entonces la renta general es la que lo libera. Ahora, esa liberación implica automáticamente el aumento del gasto. O sea, no es que haya en una caja registradora plata que nadie toca por si hay un imprevisto. Se dan imprevistos entre los cuales rentas generales o el Ministerio de Economía puede liberar partidas. La liberación de esas partidas son por gastos imprevistos. Una cosa es algo imprevisto, el COVID. Otra cosa es que usted pretenda financiar un gasto constante con dinero que no hay. Esa es la diferencia a la que me parece que el Frente Amplio se equivoca al plantearlo de esta manera. Entonces sería mucho mejor que dijera, bueno, yo quiero financiar más para la educación. Perfecto, díganos de dónde lo saca. No, del fondo de imprevisto. No, pero el fondo de imprevisto no es una especie de agujero sin fondo. Está vinculado justamente para los imprevistos. Pues claramente no va a haber acuerdo y ese fondo de imprevisto, dicen, no existe. Por lo tanto, en lo que manifiestan es que el Frente Amplio está pidiendo que se aumente o se direccione dinero de un lugar en donde no lo hay. Por lo tanto, allí hay una dificultad muy, muy, muy compleja para poder resolver y acercar las partes de cara a lo que va a ser la votación del presupuesto quinquenal. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que concurrió a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. A ver, hoy hablábamos del tema UPM2 y lo vamos a estar repasando, pero también habló del Ferrocarril Central, el ministro Peña. Dijo que es un emprendimiento complejo, esa fue la palabra que utilizó. Hay dificultades, obviamente, porque hay cambios a partir de distintos recursos que se han venido presentando, las situaciones imprevistas que se han encontrado, por ejemplo, el tema de tener que expropiar más tierras. Se le preguntó directamente también por el problema que yo no lo llamaría accidente, porque en realidad iban a tirar una casa y tiraron la casa al vecino también. No corresponde, esto es más del Ministerio de Transporte de las Públicas, al Ministerio de Ambiente, pero dice Peña que para estas situaciones en el contrato está prevista las responsabilidades y cómo debe actuar ante un hecho de esta magnitud, cuando se tira a la casa a un vecino que no tenía nada que ver a la hora de intentar ampliar la cantidad de territorio para poder colocar las vías, tanto por parte del Estado como por parte de la propia empresa. Vamos a escuchar lo que decía entonces el ministro Adrián Peña de Ambiente sobre el Ferrocarril Central. Tenemos un seguimiento precisamente, el punto vinculado al Ferrocarril Central y algunas cuestiones son elementos claves en lo que fue su autorización ambiental previa. El ferrocarril es un proyecto que viene complicado, van a haber cambios en cuanto a la propuesta original de cómo se iba a construir, de la cantidad de vagones y de la velocidad a la que iba a ingresar a Montevideo. Y esos cambios los estamos analizando. Nosotros hemos pedido información al Ministerio de Transporte, con quien estamos trabajando fluidamente, sobre cómo impactarán en la vida de las personas esos cambios que el Ferrocarril Central va a tener en cuanto a su diseño original. No es exactamente el mismo el proyecto que va a estar funcionando en un par de años que el proyecto original presentado por la consultora. Hay allí una diferencia importante y nuestra obligación es analizar que ese componente, digamos, del proyecto, que es un componente crítico, que no afecte la vida de las personas. Las obras están en curso, sí hay determinadas decisiones que no son de la obra en sí, sino del sistema de señalización, de la velocidad, del sistema de barreras, que tenemos que actualizar porque no va a ser exactamente el que está propuesto en el pliego original. No, nosotros hemos seguido el caso de cerca, está previsto cuando estas cosas pasan cómo son los modos de resarcimiento y demás. Pero sí, seguimos muy de cerca todo este proceso. Por eso decía que la inversión de UPM tiene muchas complejidades, no es solo la planta de Paso de los Toros, es también el Ferrocarril Central, es también la terminal portuaria, es también la planta de químicos en Fray Bentos, son muchas inversiones y muchos proyectos a la vez. Este del Ferrocarril Central es particularmente complejo. Y también habló del tema UPM2 y decíamos sobre UPM2 lo que sobre todo apuntamos nosotros a consultar fue a partir de un recurso presentado por vecinos y el MOBUS ambientalistas en el juzgado de 15º turno en lo civil para que se detengan las obras hasta que UPM cumpla con la presentación documental necesaria en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y en el Ministerio de Ambiente, vinculada justamente a distintos desarrollos que tiene que hacer y en los cuales está retrasado. Primero, el ministro de Ambiente reconoce que hay retraso por parte de la empresa. Segundo, él dice que esos retrasos son administrativos y que le generan más problemas a la empresa que al Estado. Tercero, él dice que esos retrasos, al ser administrativos, no comprometen temas medioambientales o de problemas medioambientales. Cuarto, más allá de lo que defina hoy la jueza Otero, como ustedes saben, lo hablábamos con Raúl Viñas el jueves, las partes pueden apelar. Si sale el fallo en contra del MOBUS, el MOBUS puede apelar. Si sale el fallo en contra de UPM, UPM puede apelar. Y esto se estaría definiendo en diciembre, antes de la feria mayor del Poder Judicial. Ellos consideran que alrededor del 10 de diciembre. Lo que se manifiesta y lo que se puede hablar con las autoridades de gobierno es que para esa fecha seguramente en lo que son documentos que están atrasados, se van a ir presentando. Por lo tanto, la empresa nuevamente podría estar en funcionamiento, porque recordamos que esto es suspender la actividad de UPM hasta que UPM presente los documentos que debe. Y es más, Peña, el ministro de Ambiente, ante nuestra consulta, habla y ejemplifica sobre un documento que tiene que ver con tratamientos de efluente, que justamente estaba retrasado, pero que la empresa ahora ha acelerado y ha hecho una presentación. Esa presentación fue recibida por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, se le hizo una devolución a la empresa, y si la empresa presenta ahora el documento, teniendo en cuenta la devolución que le hizo el Ministerio de Ambiente, se va a aprobar. Y de esa forma, entonces, dice él, se va a ir cumpliendo con la documentación necesaria para distintos proyectos que tiene que hacer UPM2. Escuchamos lo que decía el ministro sobre este asunto. Al recurso no lo conocemos en su detalle, porque nosotros no somos ni denunciados ni testigos en este caso. Sí sabemos que la justicia se va a expedir y bueno, estaremos a lo que ella defina. Sí he señalado con claridad que han habido retrasos por parte de la empresa, es verdad que los han habido, pero en todo caso son retrasos administrativos, en ningún caso esto ha afectado al ambiente, en eso quiero ser bien categórico. Y en muchos casos los retrasos a quien más perjudican es a la propia empresa. Por ejemplo, la planta de tratamiento de efluentes se presentó hace unos 10 días su proyecto, se hizo una devolución por parte del Ministerio de Ambiente y en estos días ellos están respondiendo. Si las respuestas son satisfactorias, será aprobada su construcción. Si no, no podrán construir. Y si no se construye, el afectado es UPM, no el Estado uruguayo. Nosotros, en cada caso, defendemos con claridad y estamos muy parados en ese sentido, defendiendo qué es lo que está dentro de la normativa y dentro de la autorización ambiental que en su momento se le otorgó a la empresa. Lo que ellos deben hacer es lo que está ya establecido. Y en caso de que no lo hagan, o no se autoriza la construcción, y si corresponde, se lo sanciona, como de hecho el Estado uruguayo ha hecho. Vamos por la cuarta sanción a UPM. Son sanciones leves porque las faltas han sido leves, pero allí estamos vigilantes y bien celosos de nuestra responsabilidad. No son informes sencillos, son informes que involucran a veces a decenas de técnicos y a veces técnicos que están en el exterior. Hay preguntas que la propia Dinama hace que deben ser consultadas, por ejemplo, por empresas que van a venir a establecer, a instalar esa maquinaria, por ejemplo, o esas tecnologías y que no están hoy en el país. Tiene una complejidad, pero en realidad no soy yo, no estoy autorizado para saber por qué en algunos casos no han cumplido estrictamente con los plazos. Ahora, estos plazos, reitero, en todo caso, también le exigen demoras al propio proyecto, al propio emprendimiento, como esto que señalaba recién. Hay algunos casos en los que ellos deben haber presentado ya el proyecto, por ejemplo, de esta planta de efluentes, lo presentan con cierto retraso y eso retrasa la autorización de la construcción. Ellos no pueden construir hasta que no esté autorizado por Dinama esa parte del emprendimiento, por ejemplo, y así otras cosas. Si no está la autorización, no puede construir. Y allí, si es que no cumplen, bueno, son sancionados y de hecho ha pasado. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro rol de autoridad ambiental y lo estamos cumpliendo a rajatabla. No solo nosotros, sino quienes nos precedieron, porque este proyecto ya tiene un tiempo. Siempre hablamos de estos temas, siempre hablamos, incluso la Dinama ha notificado cada retraso, ha informado de cada retraso a la empresa, lo ha señalado o ha intimado, llegado el caso. Es decir, nosotros estamos en pleno conocimiento de los tiempos, estamos en pleno conocimiento de cada uno de los pasos que da la empresa. Personalmente lo sigo, y este tema por supuesto que siempre está, porque nosotros tenemos que saber cuáles van a ser los tiempos de respuesta y debemos ir advirtiendo sobre determinadas cosas que vamos a ir exigiendo en la medida que el proyecto avanza. Vamos a hacer la pausa en un minuto, pero Peña también hizo referencia a su ministerio, un ministerio que va a recibir unos 765 millones de pesos por año. Él pide más plata, pero no se la van a dar, claramente. Y se le preguntaba también si iba a sumar algunas otras secretarías o direcciones, y él consideraba que sí, que hay la posibilidad de sumar alguna dirección más, y lo explicaba de esta forma. Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que parece deseable que en un futuro existe un ámbito de coordinación entre los socios de la coalición, entre los actores principales de la coalición. Parece que ese es un ámbito que le haría bien al gobierno nacional. Como hemos visto, el presidente ha elegido un esquema bilateral y la realidad es que le ha funcionado, ¿no? Por tanto, quizá esta, que es una experiencia inédita de 5 partidos gobernando, pase a un estadio superior, a otro estadio, superador del actual, en el que posiblemente podamos tener esa herramienta un poco más abierta en una mesa. Pero no es ninguna exigencia, es un pensamiento en voz alta, digamos, una propuesta de ir mejorando en cuanto al relacionamiento interno del gobierno. Hacemos la pausa, luego de la misma venimos con lo que pasó en el pasaje Acuña de Figueroa, vinculado al tema de niños y adolescentes afectados por el COVID-19 en relación justamente a lo social, no a la enfermedad en sí, sino a cómo repercute en el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de la alimentación, la situación económica de las familias. El tema de la escuela, muchas veces hemos hablado, la escuela, más allá de ser un lugar en donde se va a aprender, ha significado para el Uruguay, en concreto desde hace mucho tiempo, un lugar en donde, por ejemplo, muchos niños van a comer, porque no pueden comer en su casa, porque no tienen. Y también en donde la maestra cumple un servicio social, a veces casi policial, vinculado a poder discernir y descubrir que algún niño la está pasando mal en su casa, ya sea por violencia intrafamiliar o abuso. Y como los niños están concurriendo poco en relación justamente al tema vinculado al tema COVID-19 y pandemia, el aumento de esa presencialidad se hace también en el ámbito escolar, justamente con esta premisa, con la búsqueda de que casos que han estado en aumento de violencia o abuso en el seno familiar contra niños y adolescentes puedan tener una rápida acción a partir de que los docentes puedan ir descubriendo cómo el comportamiento del niño empieza a cambiar y la maestra de alguna forma se da cuenta y hace la denuncia. Reitero, como el niño está concurriendo muy poco, eso a veces no está pasando, y además muchas veces el niño termina conviviendo mucho tiempo dentro de un hogar con quien es su agresor. Esto lo marcaba la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura en una actividad que se realizó en el pasaje Acuña de Figueroa en la jornada de ayer, Ana Ribeiro. Vamos a escucharla. Existir derechos afectados, lo que sabemos es que las situaciones ya preexistentes de problemática en torno a los niños se han visto agravadas, porque el quedarte en casa es quedarte a solas con aquello que precisamente es una amenaza y un problema, pero sin el ojo experto ni de la maestra ni del médico para detectar aquellos casos en los que la violencia intrafamiliar paraliza de miedo al que padece esa situación y es un niño o un joven, ¿no? Entonces sabemos que eso está sucediendo, se registra en el aumento de casos y se registra incluso cuando no se registra, se registra la ausencia y se notan los indicios. O sea que no es que se esté vulnerando derechos, se vulneraban ya antes. Lo que se detecta es en esa franja tan sensible de vulneración de los derechos de niños y adolescentes un agravamiento, a lo cual hay que sumar el hecho de que la situación de angustia, de debilidad económica que tantos hogares padecen como una de las tantas consecuencias del COVID, niños y adolescentes lo perciben, o sea que están pasando tan mal como tantos otros, pero con esa vulnerabilidad que acompaña a la niñez y adolescencia que es tan preocupante y tan característica de ellos. Desde el sistema educativo, teniendo en cuenta que se va a incrementar la presencialidad y que ya hace algunos meses que se está trabajando por lo menos en una presencialidad cortada, ¿se adelantó o se modificó alguna herramienta de trabajo para detectar posibles casos de violencia en niños y adolescentes teniendo en cuenta la menor cantidad de tiempo que concurren en las escuelas? Bueno, el cuerpo docente es un cuerpo muy entrenado para eso, va en su profesión y en sus saberes, y por supuesto estas cosas se han trabajado con talleres y demás, pero todo es tan nuevo, todo es tan sobre la marcha que tenemos que ir averiguando, que al principio pensamos quedarse en casa es una forma de protección y hoy en día estamos viendo que, a ver, cuanto antes los niños puedan volver de manera plena a la clase, porque entre las tantas cosas que les sucede, el no tener ese manto de amparo psicológico que es jugar con los iguales, tener el afecto de los iguales en un salón de clase, tener el amparo de la maestra, son cosas que se suman, aún en los casos en los que no hay específicamente violencia doméstica o algún drama grave que los aqueje. Teniendo en cuenta que no se sabe todavía qué es lo que va a pasar el año próximo con la pandemia, este último mes de clases con una presencialidad plena, ¿entiende que puede servir en cierta medida como para poner a prueba el sistema? Por supuesto, no solamente para ponerlo a prueba, sirve porque si el equipo de expertos nos dicen que es deseable y que está bien que lo hagamos, con toda confianza lo hacemos y sabemos que subir las horas de clase es lo que todos desean, los niños, los padres, en general, ¿no? Y el otro tema es el de la alimentación, decíamos, y tal es así que Cecilia Sena, la directora del programa Uruguay Crece Contigo del MIDES, nos decían que se está buscando con la forma de alimentar a niños y adolescentes durante las vacaciones, cuando los comedores escolares están cerrados. Y lo otro que marcaba Cecilia Sena es la preocupación que hay en relación a haber recibido, es verdad, una cantidad muy importante de gente bajo la línea de pobreza, agravado esto con el tema del COVID-19, lo que hace que, por ejemplo, se estén entregando el doble de las canastas que se estaban entregando antes, canastas de alimentación, y una preocupación a partir de que, según los primeros rastreos que se han podido hacer, es indudable que hay madres que durante el embarazo no recibieron la nutrición necesaria como para poder de alguna manera alimentar debidamente al bebé que llevaban dentro. Entonces se va a comenzar por parte de Uruguay Crece Contigo a realizar un seguimiento de los niños nacidos vivos durante los meses vinculados justamente al tema de la pandemia, para ver si presentan algún rezago justamente a partir de ese hecho de no haber recibido la nutrición debida porque su madre no se pudo alimentar a partir de la situación de crisis económica de la mejor forma. El otro tema son las ollas populares. Hay un pedido de coordinación por parte del presidente Vázquez y ante nuestra consulta Cecilia Sena nos decía que se viene realizando justamente el mismo. Vamos a escucharla. El tener que responder a aquellas familias que, bueno, perdían ese trabajo, tal vez no formal, pero que era su fuente de ingreso y no habían ido a golpear a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social en ayuda, nos hace ver que hasta el día de hoy tenemos más de 1 millón de canastas alimenticias entregadas desde el Ministerio de Desarrollo Social y unas listas de espera, de demanda puntualmente en familias con niños a cargo, niños pequeños, que es lo que me compete a mí desde Uruguay Crece Contigo, en aumento, duplicadas en relación a octubre del 2019. ¿Qué significa esto? Que la población requiere y necesita del acompañamiento familiar y de la presencia del Ministerio de Desarrollo Social en las respuestas en lo que estamos viviendo con la llegada de la pandemia del COVID-19. La realidad es que tenemos dos hipótesis. Una que es realmente que las personas perdieron ese ingreso, que tal vez no era el formal, pero que les permitía tener la independencia económica y libertad de no pedir ayuda al Estado en materia de alimentación o de otras ayudas. Y también hay una hipótesis en la que nosotros abrimos la cancha, de cierta forma, la ventana a la entrega en un marco de una decisión del gobierno de garantizar la alimentación y la alimentación de calidad a la población uruguaya que lo estuviera necesitando. ¿El poder coordinar con las ollas populares podrá servir en el futuro, como pidió el presidente, el propio ministro? El Ministerio de todas las ollas populares y se está trabajando en base a las solicitudes del señor presidente y a las capacidades de nuestro ministro. Uno desde Montevideo piensa que las ollas populares es una situación que se vive aquí en la capital y en el interior no es así. ¿Ustedes han comprobado eso? ¿En el interior también hay? Pero si te puedo decir desde el punto de vista técnico lo que yo creo y lo que he podido relevar recorriendo el territorio a lo largo de estos 8 meses es que la necesidad alimenticia ha estado colocada en todo el país. Tal vez a menor escala en algunos departamentos, pero no quiere decir que no haya existido la solidaridad de las personas por garantizar y en grupos brindar la alimentación en algunos sectores y en algunas zonas del país. Hacer un seguimiento de esas familias, si accedieron a los controles, si esa embarazada se controló como debía, cuándo nació el niño, con qué peso, si está en nuestra lista de espera hoy o si ya está atendido por Uruguay Crece Contigo y si no está por Uruguay Crece Contigo, ¿qué otra institución del Estado, de la sociedad civil está acompañando a esa familia? ¿Por qué entendemos esto importante? Porque si bien los nacimientos con riesgo existen y han existido en el Uruguay y se dan a nivel del territorio en todo el país y en todos los hospitales, la realidad es que la pandemia puede acrecentar o puede haber acrecentado el desarrollo de esos niños en cuanto a la alimentación de esas madres y por tanto, si eran bebés, la lactancia como fue durante la pandemia, sí, la hipótesis inicial acompaña a que, bueno, si nosotros no logramos que esa mamá tuviera la alimentación adecuada, quiere decir que entonces el desarrollo de ese niño no va a ser igual. Bueno, una situación muy compleja que ellos indican, o en este caso Cecilia Sena expresa que se arranca con una situación muy compleja de pobreza que deja el gobierno de Tabaré Vázquez en relación justamente a una cantidad importante de pobres. Y en lo que tiene que ver a la coordinación con las ollas populares, el pedido lo hizo el actual presidente de la República, Lacalle Pou. A la aclaración al respecto. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.